No hay que dormir ni descansar. No se deben acostar mientras la luna por el cielo. No pretendan bostezar, bien despiertos deben seguir. A la mañana siguiente supe que al tío Albert le había atacado nuevamente su vieja enfermedad. Inmediatamente me fui a verlo y mandé traer a Mary Poppins. Pronto llegó llevando a Jane y Michael. La enfermedad del tío Albert es muy rara. Le encanta reír y cada vez que empieza a reír se eleva flotando en el aire. Esta vez lo encontré gravísimo. Cuando llegué estaba flotando pegado al techo y empezó a explicarme cómo se sentía.